50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 9 de noviembre. Convocan a emprendedores a participar de la feria a cielo abierto en La Plata. La Secretaría de Producción de la Municipalidad de La Plata abrió la inscripción para que los feriantes de los rubros artesanías, manualidades y repostería seca puedan participar de las 10 ferias a cielo abierto que se llevan adelante los fines de semana en la ciudad. Según se precisó, aquellas personas interesadas deberán presentarse de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde en las oficinas de la Subsecretaría de Comercio e Industria, ubicado en el entrepiso de Avenida 7 y esquina 49, ex Banco Municipal, e inscribirse. Asimismo, quienes deseen información previa pueden enviar un mail a feriasyeventoslaplata@gmail.com o comunicarse al teléfono 521-7300, interno 285. Asambleas de inundados piden que el municipio arregle la rambla de 32. Vecinos de la zona denuncian que el municipio abandonó las obras que habían comenzado en la campaña electoral de 2019. Escuchamos a Vanessa Zafiro, integrante de la Asamblea de Inundados de Tolosa. Mucho tiempo, muchos años, que venimos reclamándole a la gestión del municipio que deje en condiciones la rambla que le habían dejado detonada en la anterior campaña. Solo no cementaron porque el proyecto que tenían era de convertirla en cemento completamente a la rambla. Lo único que logramos hacer fue frenar eso. Nos parece una vergüenza que en vez de estar sacándose fotos para la campaña, no hagan lo que tienen que hacer, que es priorizar el tema de los espacios verdes que tanto se llenan la boca diciendo que trabajan para proteger el clima. Un servicio que informa más cerca. Organizaciones movilizan a la municipalidad. Cooperativistas nucleados en el Frente de Organizaciones Populares se concentran frente al Palacio Municipal desde las 10 de la mañana bajo la consigna Trabajo Digno y Futuro para Nuestros Hijos. Desde las organizaciones denuncian la falta de respuestas por parte del municipio y el incumplimiento de los compromisos asumidos por la comuna. Las protestas reúnen a trabajadores cooperativistas y a organizaciones a las que se les vio interrumpida la asistencia social en medio de la pandemia de coronavirus. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.